puede tener que decirlo, huele más recitarlo, pero tú eres mi musa, una diosa, belleza incomparable sin igual, y al final, como siempre, caeré hechizado y acabaré envenenado. Cuando mueves tu cintura, mujer, se me pone el corazón a 100, y es que es normal que por eso pierda la razón. Eres parte clave en mi canción, muchas veces la cago hablando, pero recitando no verás ni un fallo. Te conquistaré en menos que canta un gallo, aunque seré yo el que salga mal parado y vuelva a tener al cartón de Don Simón como amigo. No tengo ni tienes lo que merecemos. Yo sé que esto simplemente es un juego, pero así es la vida. Tú eres la belleza de los ojos preciosos, y yo soy el que observas con esos ojos hermosos. Tú la que mueves para conquistarme, y yo conquistado, atrapado en un callejón sin salida. No tengo ni vida de escape. Ahora tengo tres niñas, las dos de mis ojos y otra usted, señora Rima. Poca gente vacila, y los que lo hacen se arrepienten. Mienten por ahí con historias increíbles. Yo recito memorias inconfesables. Mis verdades se clavan como si fuesen afilados sables. Hables lo que hables, tu EP estará allí para calmarte, la boca callarte. La cerveza es mi obsesión, sin razón. Despeja mi cabeza, me deja listo para la pelea. Resacones no caben en mi cuerpo, igual que mi rima no cabe ni entre cabezones. Mi misión, ponerte bien alto el listón, ¿sí? Yeah. Stone, balón, competición. Bateo la bola en la estrella, un avión. Canción sobre canción, tirando como camión. Lento pero con paso seguro, mi rima es apuro. Puro es nuestro estilo, uno sobre vinilo. Dilo, si sigo lilos porque no me cansa coger el puro o el teclado. Tirando el dado, hablado, filosofado, rimado y de la peña cansado. Narrando en palabras malsonantes, sin usar guantes que ahora son de látex. Combates, combates, pelaos contra rappers. Y en medio MCs, hermanos, peace. Gris del futuro, currando pero sin un duro. Y el jefe fumando habanos puros. Yo busco la libertad cruzando muros, llenando con mis rimas discos duros. Jodido por los chungos seguros. Cianuros envenenan nuestras ideas, pero tú puedes salvarlas aún a duras penas. No evites escenas contrallenas, buenas ideas y buen rollo. Sí, sí, de buen rollo, cualquier payo que venga y pregunte por el dabo. Vas a ver lo que es valer y saber hacer en este curro. Mi porro ahora mismo es el rap y te arrudo. Soy más chulo que un ocho, ¿qué le vamos a hacer? Nos limitamos a poner un buen nivel. Yo con mis chulerías, tirón con líricas explícitas. No recomendables para putas de la música ni intas. Y que eres dictadores que quieren meter dones a la fuerza. Vigila que me pones en tus letras, el Kiko venid a ser serio. Asedio de los medios a nuestra boda. Calcula cuántos hermanos conservas, a cuánta peña observas, cómo hacen esto. ¿A quién vigilas, Me siento observado, objetivo indiscreto. El objeto de este tema es hacerte pasar un buen rato. Aquí no hay malos rollos, no voy a montar pollos con nada ni con nadie. Pide que hoy lo conseguirás, me siento como un dios. Por eso no le pido nada a mi canción. Canción, tema y cancionero. Yo a mis rimas quiero, con o sin dinero. Yo no desespero, pero espero ser un buen portero en la entrada al rap sincero. Aunque con ceros y unos bien oportunos que ya han ocupado mis discos duros. Programas y programas ya hechos, canciones hechas en lecho. De aquí a la fama y un buen trecho, pero mientras hay que vivir sin techo, mirar pa'lante y sacar pecho. Rapa despecho, no lo escuches si eres de mente estrecho. Queda dicho, del dicho al hecho, ya sabes, hay un trecho. Quiero molla, pues claro, pero tampoco venderme. Rap es caro por ahí, sí, sí. Ponle el precio que tú quieras, necio. Si abusas el tiro, sale por la culata. Me tapa en el underground, buenos ratos con textos completos y sin estar en listas de los éxitos. Retos, desafíos, aciertos, desatinos. Dinos lo que piensas a la cara. Cosa rara en el mundo de hoy. Cualquier b-boy está expuesto a todo. El éxito, incluso el buen rollo. Cogollo, casco, bollo, voy reflexionando y disfrutando a cada rima que acabo, pavo.